La segunda ronda entre los equipos Kiwancha de Corea y Erzim de Mongolia, pertenecientes al Grupo I del Campeonato de Fútbol por Copa Asiática para 2017, región del este de Asia, se efectuó el 31 de mayo en el Estadio Kim Il-sung de Pyongyang, en la cual el primero venció a su rival con el marcador de 7-0. Por otra parte, el equipo 25 de abril de Corea derrotó al de Erzim en su segunda partida por 5-0 el 17 de mayo. Por tanto, el equipo 25 de abril de Corea participará en el tope de siguiente etapa por marcar el punto más elevado en los juegos del Grupo I.